La comunicación como el primer sonido humano hacia otro ser, maravilla de acercamiento amoroso, respetuoso, comprensivo de nuestras vidas. Por eso construimos este micro radial, para informar a nuestros queridos pares que la vida nos sigue alegrando, alentando y chimentando mate en mano bajo la guaribay. Nuestras expectativas es seguir creciendo, aprendiendo, alegrándonos con la compañía de nuestros amigos. Este centro de jubilado nos une, nos instruye, nos rejuvenece. Los invitamos a escuchar este micro radial del Centro de Jubilados de la Guaribay de los Hornillos. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú. Definitivamente una chica. Adentro, esta es la joven. Hola amigos. Estoy muy contenta de que estemos nuevamente con ustedes del Centro de Jubilados El Aguaribay. Hoy no estamos tomando mate abajo del Aguaribay, estamos comiendo unos sanguchitos de quesito con té, eso sí. Bueno, quería contarles que realmente hoy tuvimos una clase de computación maravillosa. Aprendí cómo se inició la zona de los hornillos, con quién, bueno, geografía, de todo lo que se puedan imaginar. Una hermosura. Quería comentarles eso y quería decirle que después les voy a pasar una recetita de unos canelones de berenjena que a uno le parece raro, pero para gente que no puede comer, digamos, harinas, viene muy bien. Lo pasó la nutricionista que da las clases en los talleres en los hornillos, que es excelente también. Así que bueno, los saludo y ahora las dejo en la maravillosa voz de Alejandra Bono. Hola Serena y hola audiencia, estamos en otro programa del Centro de Jubilados de la Guaribay. Mi nombre es Alejandra Bono, soy la profe de computación y de comunicación. Y bueno, en esta oportunidad lo que les vamos a mostrar es una entrevista que realizamos a la profesora María José, quien enseña y da el taller de dibujo y pintura en el Centro de Jubilados. Los invitamos a todos a escuchar esta buena entrevista. Otro más grande ha venido. En el tercer programa del Centro de Jubilados de la Guaribay, estamos con la profesora María José, quien desarrolla hace 2 años el taller de dibujo y pintura en el Centro de Jubilados. ¿Cómo estás, María José? Muy bien. ¿Nos podés contar un poco en qué consiste el taller? El taller es los jueves de 5 a 7 y están los materiales incluidos. Hay todo, estamos trabajando con acrílico, algunos sobre tela, otros sobre madera, otros ya empezaron a pintar en frascos. Bien, ¿y cuál es la experiencia? Porque por ahí hay algunas personas que no se animan a venir aprender dibujo y pintura por el hecho de que o no lo han hecho, no han trabajado antes en eso, o hace muchos años que no lo hacen. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con las personas que inician el taller? Y pasó de todo, hubo gente que no había pintado nunca, otros venían pintando y trabajando y ya tienen sus proyectos, y algunos habían dejado y retomaron. Es muy variado. El tema es que ellos vengan y con alguna idea, ganas de hacer algo, y lo vamos desarrollando según las posibilidades de cada uno. Nos vamos ayudando, buscando, viendo ideas y cada uno haciendo lo que tiene ganas, eso sí. Y también es una buena oportunidad para expresarse, para sacar los sentimientos de adentro. Claro, claro. Hay alguna gente que tiene ganas de trabajar así más libre, otros vienen con un proyecto de algo para llevar a su casa, algo que les gusta hacer, no sé, pintar un almohadón, un imán para la heladera, desde algo chiquito hasta algo muy grande, algo para, no, pasó de Marta María que está pintando algo para el bisnieto, cuadro en tela, y cada uno que desarrolle lo que tiene ganas. Es un lugar para compartir, para pasarla bien, el grupo es muy lindo. Y bueno, entonces, ¿nos podés repetir el día y el horario? Es los jueves, ahora que hace más calorcito, de 5 a 7. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ya les paso la recetita de los canelones de berenjena. 200 gramos de mozzarella, 200 gramos de ricota, 2 huevos, 3 berenjenas grandes. Esto sí, cuanto más grandes son mejor, porque envolvemos en ella todo después el rellenito que hacemos. Provenzal a gusto, sal y pimienta. Y para la salsa, leche 300 mililitros, maicena, 3 cucharadas soperas colmadas, sal y pimienta a gusto, aceite una cucharada sopera, canela o nuez moscada a gusto. Bueno, como la idea es que no se use harina, las berenjenas las vamos a usar, las vamos a cortar de 1 centímetro de dedo de ancho, las vamos a cocinar un poquito, 10 minutos en el horno, y las vamos a usar como la masa de panqueque, digamos. Después las volvemos a rociar, a lavar un poquito con agua fría, la secamos bien y la ponemos de vuelta al horno con el relleno que nosotros queremos, que ya le dijimos que, bueno, con la ricota, esa preparación. Y después que se cocinan, las ponemos en el horno 20 minutos más o menos, y las rociamos con la salsa que queremos, con la salsa blanca de la maicena o si quieren salsa de tomate. Realmente es una comida muy rica, parece rara, pero después, como enrollamos la berenjena como si fuera un canelón, como la masa de un canelón, y la colocamos en la fuente una detrás de otra, es lo mismo que si fuera un panqueque. Es una receta ideal para también personas celíacas, porque no tiene harina. Exacto. Y aparte, todo lo que tiene es muy sano. Y si uno tiene algún problema de intestinos o de flatulencia, de lo que sea, le viene bien. Claro, incorporamos fibras también. Exacto, incorporamos fibra, incorporamos calcio. Así que, bueno, hay que cocinar. Hay que cocinar, y aparte, una vez que uno lo hace, le parece mentira que eso sean fetas de berenjena. Claro, realmente, claro, a mí sí, me pasó que sí, me sorprendí. Sí, sí. Bueno, claro. Yo hice poco, la hice así como es la receta, pero en vez de... en la salsa le saqué 2 o 3 cosas porque no tenía en el momento en la cena, y le puse ajito y perejil picado bien chiquitito. Lo revolví y se lo tiré arriba. Estaban deliciosas. Qué bueno. Sí, bueno. Muy bueno. La próxima avísame si voy a comer. Bien. Les digo esto que no tiene nada que ver con la receta de culinaria, pero ayer empezó un taller, digamos, en una pequeña comunidad de amigos de tango. Uy, qué lindo. Sí, la pasamos muy bien. Vino poca gente, pero los que estuvimos nos divertimos. No tenemos que saber bailar, porque yo soy una patadura que... pero igual me divertí, y vamos a ir aprendiendo de a poco. ¿Y qué día y qué horario? Es los jueves de 7:30 a 9:30, dentro de ese horario, de 8, ahora que viene más el veranito. Qué lindo. Muy bueno. Sí, muy bueno. Muy y aparte bueno. Les digo una cosa, rápido, porque me tienen que amordazar a mí. Se comprobó científicamente, esto lo pueden averiguar ustedes, que el tango,